Noticias del arte. Estábamos escuchando recién a Virginia de Innocenti en su versión de Manuelita. Y ahora tenemos a Guillermo Tomoyose que nos trae las novedades del mundo del arte. Buenas noches, chicas. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Aquí andamos con un poco de calor. Y sí, hace calorcito. Es una noche casi de verano. Así que, igualmente, bueno, ahora les voy a traer esta noticia, que es la primavera de Praga. Era una noticia que les había comentado hace un par de domingos. Y el lunes 10, a las 18 horas, el Museo de Arte Hispanoamericano hace, a 40 años de la primavera de Praga, una conferencia sobre el contexto histórico a cargo de los embajadores de la República Checa y de la República de Eslovaquia. La entrada es libre y gratuita y es en Suipacha 1422. Martes 11, tenemos una muestra en la fotogalería del Teatro San Martín. Se hace una muestra de fotografía histórica titulada La Educación en la Argentina, fotografías 1860-1940, integrada por fotos de diferentes colecciones privadas que ofrecen una mirada sobre los protagonistas y los distintos aspectos de la educación. Esta muestra podrá ser visitada a diario hasta el 14 de diciembre, de lunes a viernes, desde las 12 horas. Y los fines de semana a partir de las 14, en Avenida Corrientes 1530, con acceso libre. Tenemos libros el miércoles 12. Tenemos una presentación del Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, el FILBA. Esto se va a efectuar en el Malva, en la Fundación Constantini, en la Avenida Figueroa Alcorta 3415. Y es una cita bianual dedicada a la literatura contemporánea que reúne al público local con escritores, pensadores y artistas consagrados del ambiente. Manuela está ahí dando pasos altos por todo el estudio. Y sí, porque voy a tener que ir a cubrir y voy a estar en la rueda de prensa de Gianni Battimo. ¡Qué felicidad! Así que nos vas a traer esas novedades de la semana. Por supuesto. Y el domingo la compartimos. Bueno, música. El martes 11 va a estar Toquiña y Cuarteto en sí. ¡Ay, me dio! En el cierre del ciclo que celebra los 50 años de la bossa nova, el cantante y el guitarrista brasileño rinden homenaje a Vinicius de Moraes. Junto al Cuarteto MC, Toquiño repasará las canciones más representativas del género. Esto va a ser en el Teatro Gran Rex, en Corrientes 857, teléfono 5237-7200 a las 22 horas. Y las entradas son desde 60 pesos. Y para cerrar este ciclo de noticias, les voy a presentar el nuevo cine turco. El Complejo Teatral de Buenos Aires, en la Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con la Embajada de Turquía, han organizado un ciclo denominado Encuentro con el Nuevo Cine Turco. La muestra estará integrada por 6 films, en su mayoría inéditos en Argentina, perteneciente a los realizadores más significativos del cine turco contemporáneo. Por ejemplo, el viernes se va a proyectar la película Lejano, del año 2002, de Nuri Ceylan, y se trata de dos parientes distanciados por sus respectivos estilos de vida que deben compartir una casa durante un tiempo, y debido a uno de ellos busca un trabajo en unos barcos que parten de Estambul. Es un poco esa la historia, pero son varias las películas que se van a presentar en la semana y por eso les paso la dirección y un teléfono para que hagan las compras anticipadas de las entradas. El lugar es el Teatro San Martín, la sala Leopoldo Lugones, en Avenida Corrientes 1530 a las 17 horas. Es esta película, pero en la semana tienen una cartelera bastante variada y sale 7 pesos o 4 para estudiantes y jubilados. Y el teléfono para las ventas anticipadas son 0800-333-5254. Perfecto. Muy bien, como siempre, con lo mejor de lo mejor, Guille. Muchas gracias, Guille. No hay por qué, nos vemos. ¡Ay! Nos sorprendieron. Volvimos al aire de sorpresa. Bueno, antes de terminar, yo quiero saber, ¿ustedes cuál fue la última película latinoamericana que vieron? Incómodos. Sí, ciertamente. Vimos los tres incómodos. Olvidé que vivimos los tres juntos. Vivo en la luna. Muy buena. Pero yo les puedo decir que una de las películas que me gustaron del último cine argentino fue, bueno, Crónicas de una fuga. Hay varias. Tiempo de Valientes es una película muy interesante. Muy divertida. Así que sí, hay cosas muy buenas en el cine. Sí, de acá, por ejemplo, el cine argentino, yo he visto muchas. Ni últimamente, de latinoamericano. Últimamente he visto muchas y me han gustado. Bueno, en general, a mí siempre me gustó mucho el cine argentino. El cine mexicano también me gusta bastante. El de Brasil me parece buenísimo. Pero a ver, por ejemplo, antes de Incómodos vi... Ah, esa vi que no me gustó. una película mexicana que se llama La misma luna, que es una historia de un niño que va a buscarle a su madre que vive de ilegal en Estados Unidos, que es un tema bastante fuerte porque nosotros tenemos mucha en Latinoamérica, mucha migración, ¿no? Pero está tomado, o sea, puesto en escena de una forma poco creíble a mi gusto. Uh-huh. Una historia bastante Hollywood que no me gustó mucho. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Claro, lógico. Tenemos que hacer el sorteo. Ay, sí. La gente ha llamado para ganarse las entradas para el teatro. Así que, Guille, ¿quieres sacar el primer papelito? Sí. A ver. Acá tengo uno. Y es Alfredo, de Parque Patricios. La última película argentina que vi fue una de Daniel Burman con Oscar Martínez, que no le gustó mucho. Y la anteúltima fue la película basada en el libro de Gabriel García Márquez, que creo que es... Tiempos de cólera. El amor en los tiempos de cólera. Faltaba la parte. Nos vamos a estar comunicando contigo para entregarle una de las entradas. Sí, para las mujeres de los nazis. Muy buena la obra de teatro, muy buena. ¿Y tú, Lau, quieres sacar el otro? Bueno, a ver... El otro va para Criminales y se los ganó Juan de San Telmo. Y él dice, ah, mira, Tiempos de Valientes. Oh, buenísimo. Así que bueno, ya nos comunicaremos con los ganadores. Él se ganó para Criminales. Muy bien. Ah, ¿saben qué? Les recuerdo que ya se estrenó acá en Argentina Ceguera, la película basada en el libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, que es del mismo director de... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de la película. Ay, se me fue. ¿Qué es el... Ciudad de Dios. Sí, el invité es del mismo director. Tiene críticas muy divididas. Mucha gente le mató. Palazo le dio, porque también ese libro es un libro muy complicado para hacerlo en cine. Pero lo interesante es que Saramago se quedó fascinado con la película. Mira. Estaba, que por momentos casi lloró de la emoción, que le dijo al director que perfecto, que eso era lo que él quería. Y bueno, hay que verla, todavía no la veo yo, así que hay que verla. Bueno, se nos termina el programa, gente. Oh, sí, tristeza, pero bueno, el próximo domingo nos reencontraremos a las 10 de la noche. No, esta vez. No vamos a tener un cambio de uso horario como pasó hace un par de semanas. Creo que no. Así que bueno, nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la noche en la 95.5 en Las Damas y los Vagabundos. Muchas gracias, Manuel Carcelén, Guillermo Tomoyose. Un saludito placer. Enorme para Laura, que nos llamó, Laura Resquiña, que nos llamó desde Córdoba. Uh-huh. Y a nuestro operador, Martín Troncoso, que nos acompaña hoy. Bueno, un beso para ti, Lau, y que tengan un buen domingo y una buena semana. Chao. Una radio con ganas. Es la hora 03:00.